Muy buenos días, San Marcos Sierras. Aquí estamos en otro lunes, arrancando este programa que se llama Que Alguien Haga Algo y que te acompaña los lunes, los miércoles y los viernes entre las 10 y las 12 de la mañana por la radio comunitaria Garabato, radio que ya se acerca a la mayoría de edad, cada vez más, radio que recientemente cumplió 15 años el día sábado y lo celebramos con una gran peña, con una gran fiesta en Ucle. Todavía el cuerpo no se recupera, pero vamos a intentar hacer el mayor esfuerzo posible para que este programa pase con mucha información. En los controles la tenemos como siempre a nuestra compañera Verónica Barros Mares. ¿Cómo le va, Vero? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Creo que no se te escucha muy bien. No, creo que no se te escucha directamente, pero bueno, yo les aseguro que está ahí del otro lado, yo la estoy viendo, me acercó un mate, también me acercó un pedacito de lemon pie, así que arrancó así la mañana. Después vemos, tranqui, no te preocupes. La temperatura actual es de 15 grados en San Marcos Sierras, empezó la primavera con una jornada ventosa, por momentos lluviosa, y con unas nubes grises que taparon el día en la mayoría de él, pero que después, cuando se iba cayendo la tarde, se pegó una despejada de esas que nos encantan y había un sol muy lindo y a la noche unas estrellas, pero bueno, refrescó un poco. Para hoy se espera una máxima de 21 grados. No va a ser tanto calor como hizo la semana pasada, particularmente esta semana. Tenemos mínimas de 23, de 22, de 24 para esta semana. Así que, bueno, a disfrutar un poco de los climas templados antes de que llegue el calor fatal que nos tiene acostumbrados en nuestra zona en los veranos. Así que, bueno, esta semanita puede ser linda para salir a caminar por la quebrada, para subir al Cerro Alfa, para subir al Cerro de la Cruz, ya que el sol no va a estar tan picante. O sea, sí va a estar picante, pero no va a hacer tanto calor. ¿Ya no tu micrófono, Vero? Creo que listo. Sí. No, todavía no. No hay problema. Seguimos en esa. Bueno, lo que les contaba entonces, que el sábado estuvimos de festejo con toda la comunidad de la Radio Garabato. Hicimos una fiesta muy linda en Ucle. Queremos agradecerles a todos los artistas que participaron, a las personas que se llegaron. Había un viento particularmente insoportable. Eso hizo que, bueno, que mucha gente haga el intento de quedarse y desistir en la mitad de la noche, porque realmente estaba muy picante el viento, sobre todo porque Ucle está ahí en la quebrada del río y en esa zona el viento sopla muchísimo. Pero bueno, le pusimos el pecho al viento. Pudimos hacer la fiesta hasta el final. Así que realmente estamos muy contentos y muy agradecidos por el festejo de los 15 años de la Radio Garabato. Había una radio con vestidito de 15. No se me escucha todavía. No, todavía no se te escucha. Creo que va a ser así toda la semana, pero perfecto, no te preocupes. Censurada. Estás cancelada. Autocancelada. Bueno, realmente muy lindo. También queremos contarles que le pusimos nombre al estudio. Estamos haciendo este programa desde el flamante estudio nombrado como Kenko Soka. Hicimos ahí la presentación de un cartel que hizo nuestro vecino Rulo. Un cuadrito que dice Estudio Kenko Soka, que realmente es muy lindo. Así que hicimos la presentación en la Festi Garabato de esta noticia. La idea era que nuestra compañera Pato Mondino vaya y reciba el premio, pero bueno, el sábado tuvo algunos problemas con los tiempos y no llegó, pero hoy viene, así que hoy va a ser el agradecimiento al aire directamente. Bueno, tenemos un montón de información. Vamos a estar hablando en la primera hora sobre el ordenamiento territorial que se está planteando hacer en San Marcos Sierras, ya que este viernes 26 de septiembre es la primera reunión para empezar a confeccionar el ordenamiento territorial. Es la primer charla de la presentación de un espacio de información, de diálogo y para escuchar entre vecinos sobre los ejes que marcan el futuro de nuestra comunidad. Probablemente vamos a estar entrevistando en un rato a algún referente del área de obras públicas de la MUNI para que nos cuente un poco sobre de qué se trata este ordenamiento territorial, qué cambia con respecto al anterior y la importancia de la participación comunitaria, de la participación social para que este ordenamiento sea lo más abarcativo posible. Y en la segunda hora vamos a estar comunicándonos con la candidata de la ciudad, de la provincia de Córdoba, perdón, a diputada nacional. Ella es Natalia de la Sota, que tiene que renovar su banca este año y se presenta a las elecciones con una lista propia, esta vez separándose un poco del cordobesismo clásico de Schiaretti y Yarlora. Así que en la segunda hora vamos a estar charlando con ella para tener un panorama un poco más grande de lo que sucederá en las elecciones de octubre y también de lo que estuvo pasando en la Cámara de Diputados y de Senadores la última semana, porque fue una semana de muchos rechazos a las políticas del gobierno nacional. Bueno, todo esto y mucho más hasta las 12 en la 88.3 Radio Comunitaria Garabato. Te recuerdo que esta radio tiene un número de teléfono que es el 525153. Nos encanta que nos escriban, que nos pidan música, que nos hagan saber que están del otro lado. También nos pueden dar devoluciones de lo que fue la Festi Garabato del sábado. Yo quiero mandarle un saludo muy grande a Lili Martín, a Loma, que intentaron quedarse para recibir los premios que teníamos preparados para ellas, pero bueno, se iba haciendo tarde, se iba levantando mucho viento, así que se tuvieron que ir un rato antes de recibir los premios, pero bueno, queremos hacer una mención especial a ellas, que son el programa que más tiempo hace que está al aire en la Radio Garabato y que queríamos darle su mención y su reconocimiento ahí en la Festi Garabato, pero bueno, no lo hicimos en público, lo hicimos en privado y ahora quiero mandarles un saludo al aire para hacer también este reconocimiento para ellas. 10 horas 20 minutos y de esta manera arranca Que Alguien Haga Algo de hoy lunes 22 de septiembre. Primero, principal, Maximiliano Pedro Sotillán, enfermero matriculado. Entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman. Aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando toda la Patagonia. ¿Cómo les voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes. Hoy y siempre. Y no soy peronista. No soy cuca. No soy ni nada. No, no. No soy. Presta atención. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha. De 10 a 12, por la Garabato. Esta parte solo fue mentir. Éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos. Los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer. Recordar. bailamos aquella noche de cumbión. Chila con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Y un poco de lo malo voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en que alguien haga algo. Diez horas, 25 minutos y estamos recorriendo los portales de noticias como cada lunes a esta hora, y lo que se repite en la mayoría de ellos es el anuncio de la muerte de Azucena Díaz, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo. Azucena Díaz fue una de las figuras más emblemáticas de esta organización. Su incansable lucha por la memoria, verdad y justicia y la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido durante la última dictadura militar, la convirtieron en un símbolo de la resistencia y la dignidad en la Argentina. Ella, nacida en Tucumán y residente en La Matanza, Azucena se destacó por su humildad y firmeza en sus convicciones. Desde la desaparición de su hijo, el 24 de marzo de 1976 en Tucumán, ella se unió a Madres de Plaza de Mayo y se convirtió en un pilar en la defensa de los 30.000 desaparecidos. Así que desde este medio le decimos hasta siempre a Azucena Díaz y mucha fuerza para las madres y para las abuelas que siguen laburando y militando día a día para tener memoria, verdad y justicia, una bandera que levantamos desde las organizaciones y los organismos que siempre estuvimos encolumnados atrás de esta lucha tan importante para nuestro país. Así que también le decimos desde acá hasta siempre a Azucena Díaz. Seguimos con la información nacional. El gobierno eliminó las retenciones a todos los granos hasta fin de octubre. El anuncio fue comunicado por redes sociales por el vocero presidencial Manuel Adorni. Con la medida, el gobierno busca acelerar el ingreso de divisas del agro al central y calmar la tensión cambiaria en la previa de las elecciones. La noticia fue comunicada, como decíamos, por Adorni, y el funcionario señaló que con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este periodo, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Así que, Vero, tu cosecha de soja no va a pagar retenciones. Ahí volviste. Ahí volví. Bien, bienvenida. Gracias. Vero, qué bien. Va de nuevo. Qué bien se te escucha. Bueno, seguimos con las noticias. Javier Milei se va a Estados Unidos. Hay una bilateral con Donald Trump. También van a hablar de deuda y de un discurso en la ONU. Javier Milei inicia hoy lunes su viaje número 12 a Estados Unidos. A Córdoba vino 3 veces. Qué bien. Es la provincia que más veces visitó, fue 3 veces. Y 12 fue a Estados Unidos. En menos de 2 años de gobierno, ya fue 12 veces. Será para participar de la Asamblea General de la ONU en su 80 aniversario y espera una reunión bilateral con su par Donald Trump y un nuevo endeudamiento del país, esta vez con el Tesoro de los Estados Unidos. Y atención con esta información porque puede generar mucho ruido. Así que esta es la información que la Cancillería Argentina anunció formalmente, que el martes se dará la reunión bilateral con Trump, un día antes de que tenga que hablar en la ONU. También tendrá una bilateral con Netanyahu, el primer ministro de Israel, que lleva adelante el genocidio contra el pueblo palestino en el marco de una asamblea general donde muchos países reconocerán al Estado de Palestina y se alejarán cada vez más de Israel, un Estado paria que mantiene casi los únicos aliados incondicionales en Estados Unidos y en Argentina. Toma pa' vos. Seguimos con la información. Milei promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero suspendió su implementación. El Poder Ejecutivo promulgó hoy lunes la ley 27793, que declara la emergencia nacional en discapacidad, que recordemos que el Congreso ratificó rechazando el veto del presidente Javier Milei hasta el 31 de diciembre de 2026, pero resolvió suspender su implementación hasta que el Poder Legislativo defina cómo se financiarán los gastos y contemple las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Hay más información en los portales de noticias. El gobierno cierra Cinear, es lo que habíamos anunciado hacía un par de semanas, y hay incertidumbre sobre el futuro de la plataforma. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, confirmó el cierre de Cinear TV y dejó en suspenso el futuro de Cinear Play, la plataforma de streaming que desde el 2015 acercó estrenos clásicos y rarezas del cine nacional a millones de espectadores dentro y fuera del país. La decisión se enmarca en la política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei. No es función del Estado administrar una señal de cable. Si algún privado está interesado en ella, bienvenido, dijo el presidente del INCA, Carlos Pirovano, recordemos ese nombre, Carlos Pirovano, a La Nación sobre la consulta sobre el futuro inmediato de Cinear TV. Así que, si todavía tenés la aplicación, atesorala, mirate todas las películas, todo lo que puedas, miralo entre esta semana y la que viene, porque aparentemente la darían de baja. Nos vamos un poco a Brasil, qué lindo, ¿no? Ay, qué gana. Irte un poquito a Brasil, vamos, un toque, re. Un par de semanas. Donde, bueno, hay multitudinarias protestas contra una posible amnistía a Bolsonaro y el blindaje parlamentario. Miles de brasileños salieron ayer domingo a las calles para protestar contra 2 proyectos legislativos impulsados por el Congreso. Por un lado, una enmienda constitucional que amplía los privilegios de los parlamentarios y una ley de amnistía que podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro, recientemente condenado a 27 años de prisión por conspiración golpista. Las concentraciones más numerosas tuvieron lugar en Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Salvador, con la participación de artistas de renombre como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Huarque, que encabezaron un acto musical en la playa de Copacabana. ¡Qué bien Brasil! Las movilizaciones convocadas por redes sociales, sindicatos, partidos de izquierda y colectivos ciudadanos reunieron desde la mañana a miles de personas en plazas, avenidas, explanadas frente a los parlamentos locales. En todas se repitió la consigna sin amnistía y fuertes críticas al Congreso Nacional, que esta semana aprobó la llamada propuesta de enmienda constitucional de blindaje destinada a dificultar la apertura de procesos penales contra diputados y senadores. Nos vamos un poco a nuestra zona, ahora a Punilla Norte. Hace un año de los incendios que azotaron nuestra zona y allí se promueve una regulación conjunta de protección civil y prevención. La coordinación del Plan de Acción Intermunicipal de la Cuenca Dolores San Marcos realizó un conversatorio público en el que se presentó el trabajo que se viene realizando y se recogieron aportes sobre 2 iniciativas normativas que serán sometidas a debate en el Consejo Deliberante de Capilla del Monte a principio y a futuro en otros municipios. La actividad se realizó el martes de la semana pasada en la sala Poeta Lugones, allí en Capilla del Monte. Este conversatorio estuvo a cargo de Federico Fumiato, él es coordinador general del Plan de Acción de la Cuenca Dolores y San Marcos, y Marcela Boreán, integrante de este equipo. Y allí aclararon que se realizará la presentación en el Consejo Deliberante, pidiendo que se pase a comisión para que se pueda tratar con actores de la comunidad y con los distintos bloques. Entonces, están intentando promulgar y promueven esta regulación conjunta de protección civil y prevención a un año de los incendios en toda nuestra zona, en Punilla Norte, en Punilla Sur y aquí en el departamento de Cruz del Eje, donde está nuestra localidad. 10:33, estas fueron las noticias a las 10:33, ya lo dije recién, estoy un poco dormido, disculpen, todavía no me recuperé de la Festigarabato del día sábado. Ahora que tenés micrófono, Vero, podemos hablar de la Festigarabato del sábado. ¿Qué onda? Me encantó, hermoso. ¿La pasaste bien? Hermoso, sí. ¡Qué viento! ¿Qué onda con el viento? ¡Qué vientazo! Me tuve que volver. Cuando me volví a mi casa me puse los lentes de sol, sí, porque había muchísimo... Una ridícula, ¿no? No había nadie en la calle. Pero era muchísimo el viento. Pero era que porque había, volviste de día. No, era de noche. Era de noche todavía. Bueno, por suerte. No, hermoso. Estuvo muy lindo. Mucha gente. Se bailó todo. Me encantó. Hubo momentos picos así de cantidad de gente. Hubo momentos picos. Pero bueno, el viento también hizo que un montón de gente se vaya. Yo me hubiese ido. Si no. Bueno, estuvimos hasta como a las 4 de la mañana ahí entre el por desarme menos, y todo. Sí, un poco más. Y ayer fuimos a limpiar, así que bueno, venimos medio de gira. Sí, con... vos ayer tuviste sonido. Tuvimos sonido en el río. Se festejó el día de la primavera ayer en el río San Marcos, ahí en la feria comunitaria. Estuvo re lindo. Tocó una banda que se llama Verde Botella, que son de Cosquín, un bandón realmente muy bueno. Y también se presentó Arte Joven, que es una propuesta local de aquí de San Marcos, donde la idea es que las juventudes, los adolescentes, los jóvenes muestren el arte que están haciendo. Y ayer hubo una chica que ahora no me sale su nombre, que tiene 18 años, que se subió a una lira con un tema de Amy Winehouse y hizo un espectáculo muy zarpado. También cantaron los Chowas, que es la banda de rap de aquí de San Marcos. Y también hubo otro adolescente que cantó con la guitarra y cantó unas canciones, todos menores de 20 años. Así que bien, bueno, la juventud artística también estuvo presente en el día de la primavera en el río San Marcos. No acompañó mucho el clima, al principio cayeron unas gotas, estuvo muy nublado. De hecho iba a cerrar Chonta Seibo esa fecha, sí, y fue suspendida a último momento porque bueno, todo parecía... Que se iba a caer. Sin embargo, en la mitad del evento salió un solazo que alumbró todo y bueno, se podría haber hecho. Pasó. Pero bueno. Qué bien que tocó. Chonta Seibo tocó en la Festi también. Bandón. ¿Cómo suenan, eh? Suenan tremendo. Todos sonaron. Son altos músicos los cuatro. Sí, también cerró Apu Andino, que les agradecemos. Ellos dijeron que hacía 6 años que no tocaban en una Festi Garabato. Así que, mirá, qué bien, bueno, los 15. Es la vuelta de Apu Andino a las fiestas de la radio. También cantó Fran Allende, un amigo de este medio comunitario, un artista que creció junto con esta radio y que cada vez que lo convocamos para participar en una fiesta, en una Festi Garabato, se copa, viene y toca y canta unas canciones hermosas. Que se llevó un premio. Exactamente, fue reconocido. La Garabato entregó 15 premios a diferentes personas que a lo largo de este tiempo tuvieron algún momento destacado o alguna acción concreta en favor de esta asociación civil. Estas personas reconocidas no son las que actualmente estamos integrando, claro, la asamblea ni los equipos de la radio, sino que justamente era un poco hacer un revisionismo histórico para ver qué... quiénes fueron los actores fundamentales para que hoy estemos acá. Y obviamente quedó un montón de gente afuera porque son solo 15 premios, tendríamos que entregar 300, 400 premios para... Sí, y nos quedamos cortos. Y así todos nos quedamos cortos, así que bueno, en el cumpleaños 16 entregaremos 16 premios, puede en ser, el 17, 17 también premios. Podemos empezar a y vamos hacerlo, sumando, ¿no? Vamos sumando hasta que no quede nadie sin... Sin un premio. Exactamente. Para los premios queremos agradecer a nuestro vecino y compañero Leo Córdoba, que hizo unas radiecitos de madera, Quedaron hermosas. Después vamos a subir algunas fotos a las redes. Podemos subir unas fotos. Sí. Hizo 18 premios que fueron entregados a diferentes personas. Así que bueno, muy contentos y contentas por lo que fue la Festi Garabato. Le quiero mandar un saludo a Toti, que fue a laburar con fiebre el sábado. Estuvo en la Festi con fiebre, se quedó hasta re tarde. Se quedó hasta re tarde con 38. Poniéndole, yo no hubiese ido directamente. Pero bueno, sabemos del compromiso que tiene Toti con esta organización, así que le mandamos un saludo y esperemos que esté descansando después de la jornada tan larga del sábado. Le podemos mandar un saludo también a Vale Colombo, que estuvo con nosotros todo el día, que se encargó de la decoración, que estuvo desarmando, que ayer estuvo limpiando con nosotros. ¿A quién más? Se puso la 10. Bueno, a todo el mundo, a la gente que fue, a la que no pudo ir, a la gente que nos va a escribir ahora en un ratito al 525153 y nos va a contar cómo la pasaron. Eso, cuéntenos si fueron, cuál fue la parte que más les gustó. Hubo un video, le agradecemos a Marisa Montes también. Es que hay tantos agradecimientos para hacer. Por eso no íbamos a hacer los agradecimientos de 15. Porque siempre alguien te vas a olvidar. Hay un video motivacional, un video de recuerdo de los 15 años que, bueno, que eso hizo Marisa Montes y que vamos a compartir en redes vamos en algún momento porque sí, yo no pude verlo, sí. Hizo una selección muy buena de las imágenes de 15 años y algo que me llamó mucho la atención es la calidad de las cámaras, ¿no? De hace 15 años, cómo se veían las fotos de naranjas medias feas y ahora en Super HD. Bueno, eso también hace al crecimiento de la radio y me dejó una reflexión que es cómo las tecnologías fueron cambiando a lo largo de 15 años y nosotros seguimos haciendo radio. Tal cual. Sin imagen. Tal cual. Solo radio. Así que bueno, ¿somos un poco conservadores? No, nunca. Lo conservador está bien en este momento. ¿Sí? Claro, porque ante tanto... Bueno, me perdí. Antes el progre era más. Claro, más pero ante tanto reformismo estatal, sí, con un Milei al gobierno, ser conservador es aferrarte a la constitución claro. Como está, digamos, es algo que tiene muchísimos años. Entonces, che, que la salud quede como está, la educación quede como está, o sea, no peor, sino mejor. Mejor, eso, claro, como está. Claro, eso es ser conservadores. Digamos, bueno, en un momento era mala palabra, ahora hay que ser conservadores para no perder todo lo que tenemos. Claro. Bueno, está bien. Las paradojas ideológicas de la vida. 10 horas 40 minutos, dejo un poco de hablar, escuchamos un poco de música y ya volvemos con Que Alguien Haga Algo, que hasta las 12 te acompaña por Radio Garabato. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Y te amo solo. Y te quiero solo. Y te busco solo. Y me encuentro solo. Eso. Y te amo solo. Y te amo solo. Y te quiero solo. Y te quiero solo. Y te busco solo. Y las inversiones no es fácil. Y es más, cuando vas a invertir en criptomonedas, un error puede ser muy, muy, muy caro. Por eso te recomiendo que tomes el curso de criptomonedas que hemos desarrollado con los amigos de NIW Professional Traders, donde además vas a tener una clase conmigo y para que te capacites antes de invertir. Así que bueno. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Si te equivocas, me mando yo. De 10 a 12. Dale. Por la Garabato. Minutos faltan para las 11 de la mañana. Seguimos en la Radio Garabato y quizás escucharon algunas sirenas que pasaron para el lado del rincón. Pasó un camión de bomberos, un móvil de la policía y la camioneta 4x4 de los bomberos. No es por un incendio ni nada similar, sino que hubo un vuelco en el camino al rincón. Ahí están yendo a asistir. En unos minutos vamos a tener un poco más de información, pero sí queríamos llevar tranquilidad, que no tiene que ver con incendios ni con algo parecido. Así que bueno, quizás van a escuchar un par de sirenas más, pero van a asistir a ese vuelco que hubo en el rincón. Apenas tengamos un poco más de información, vamos a contar un poco más. Bueno, hoy 22 de septiembre es el día de Cruz del Eje. Es feriado en esa localidad, no hay bancos, no hay oficinas públicas y muchos comercios probablemente también estén cerrados, porque se cumplen 289 años de la fundación de esa ciudad, que un 22 de septiembre de 1735 fue fundada, y por eso se conmemora este aniversario el día de hoy, recordando la historia, el trabajo y la unión de la ciudad de Cruz del Eje. ¿Vos sabés por qué se llama Cruz del Eje la ciudad? Me acabo de enterar. No tengo idea. ¿Vos sabés, Leo, por qué se llama Cruz del Eje la ciudad? Hola, Leo, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Todo bien? Bueno, Leo es uno de los estudiantes de la Escuela Normal de Cruz del Eje, que nos viene acompañando aquí en todas las mañanas en este programa, haciendo una pasantía que fue coordinada con las autoridades de la escuela. Y bueno, justamente no tuvieron clases el día de hoy y Leo se vino acá a la radio igual, haciendo uso de su feriado y estando acá con nosotros. Bueno, el nombre de Cruz del Eje sale porque un capataz español murió al caerle el eje de su carreta. Venía andando en la carreta y se le sale un eje. Sí. Se golpea muy fuerte y se mata. Su hijo, para honrarlo, usó el eje de la carreta que se salió para construir una cruz sobre su tumba, lo que dio lugar al nombre del lugar. Esta es la interpretación más aceptada y documentada, aunque hay algunas variaciones y otros relatos históricos que también explican el nombre de la ciudad, pero este es el más consensuado, digamos. Así que Cruz del Eje nació de un accidente fatal. Podríamos llamarlo de esa manera. Y sí, ningún nombre suele ser de un acontecimiento feliz. Ninguna fundación es feliz. Sí, ninguna fundación es exactamente feliz. Bueno, y la semana pasada fue la Semana del Estudiante en todo el país y particularmente aquí en nuestra zona. Y en Cruz del Eje hubo dos eventos. El martes fue el Mundo Insólito y el viernes fue un encuentro de murgas, una competencia de murgas que se realiza, entiendo que todos los años, y que Leo estuvo ahí presente. ¿En los dos eventos? ¿Fuiste al Mundo Insólito el martes? Y el viernes a las murgas. ¿Qué onda la competencia de murgas? Estuvo buenísimo. Van. La primera vez que fui, quedo tarde viendo, pero estuvo buenísimo. ¿Para qué? Creo que no anda ese micrófono de alguna forma. Ahí lo vamos a resolver. Bueno, el Mundo Insólito también se hizo acá en San Marcos el mismo día viernes, fue en el estadio. En el caso de nuestro pueblo es un evento intraescolar porque hay solo una escuela secundaria. En el caso de Cruz del Eje, tanto el Mundo Insólito como la competencia de murgas es una competencia entre escuelas secundarias. ¿Ahí te escuchamos, Leo? A ver si se escucha. Ah, no, todavía no. Bueno, ahí lo vamos a resolver. Queríamos que nos cuentes un poco cómo sucedió. Ahí va. Bueno, ahí ya estamos solucionando este problema. 10 horas 50 minutos. Recuerden que estamos hasta las 12 haciendo este programa que se llama Que Alguien Haga Algo por la 88.3 y que tenemos un teléfono que es el 525153. Ahí se escucha ese micrófono fuertísimo. Así que ahora sí, Leo, te escuchamos. Contanos cómo viviste en la competencia de Murgas. Nada, todo muy lindo y mucho ruido. Mucho ruido, ¿no? Sí, ¿qué fue? ¿Por qué calle se hace? Por la ALEM, por la Escuela Técnica de ENET. Sí. Todo por esa cuadra, sí. Ahí va. ¿Qué es? ¿Una cuadra que hacen? Claro, sería una cuadra. Ajá. ¿Y cómo es cómo llegan las escuelas al encuentro de Murgas? ¿Se van organizando un tiempo antes? ¿Van haciendo la vestimenta? Contanos un poco cómo es eso. Sí, van haciendo las vestimentas. Van, por ejemplo, el viernes, que fue el día de las Murgas. Ajá. Uh-huh. Se juntaron todos, como no tenían clase, los que participaban, claro. Se juntaron todos a las 7 de la mañana y desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, todos practicando lo último. Ajá. Para ya presentarse. Ahí, ya en el mismo lugar de la calle, digamos, donde lo iban a hacer. ¿Ah? No, adentro. Por ejemplo, en las escuelas. De nuestra escuela, la morga de nuestra escuela, lo hacía abajo de la escuela normal. Ahí va. Claro. Y ahí se juntaban todos desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. ¿Y la competencia cómo se lleva adelante? ¿Quién elige quién es el mejor disfraz o la mejor batucada? Y había jurado. Ajá. Y que estaban ahí en el escenario, mientras nosotros nos íbamos presentando, mientras iban pasando, los jurados iban anotando y viendo qué cosas hacía, qué ritmo había. Bien. ¿Los jurados son docentes o estudiantes? Me parece que eran docentes. Ah, bien. ¿Y quién ganó? Y salimos primero a la escuela normal. Bien. Junto con la que fue compartido con la escuela de las monjas, el instituto. ¿Y cómo es que se comparte el premio? ¿Sacaron el mismo puntaje? O claro, ¿cómo? Ahí va. El mismo puntaje. ¿Y hay algún premio o es más bien simbólico el ganar? No, no tengo ni idea, creo que es simbólico. Ok, bueno. ¿Un diploma, algo? No. Sí, me parece que sí. Ah, bien. Algo que reconozca. Vos me contabas recién que no estabas contado para participar o que no te ibas a sumar y que al final sí, laburaste. Sí, me hicieron llevar una bandera de la escuela. La pancarta, tipo, claro. Adelante de todo. Claro. Ah, bueno, estuviste al frente. Ah, bien. Sí. Bueno, linda jornada. ¿Y hasta qué hora fue eso, más o menos? Y más o menos hasta las 10 de la noche, 10 y media. Un montonazo. Sí. Bueno, ¿y qué después de eso, cómo se vuelven para acá, para estos lados? Y yo me fui antes porque tenía el último bondi, claro, a las 10. Claro, exactamente. ¿Y el mundo insólito también lo gana alguien? ¿Cómo funciona? Sí. Porque también son competencias, claro, ¿no? Entre escuelas. ¿Y cómo le fue a la normal en el mundo insólito? Y creo que salimos segundo. Ah, bien. Y volvió. Vienen en el podio. Claro. En los primeros tres. Qué bien. ¿Y ahí sí tuviste algún rol más activo en el mundo insólito? No, ahí fui solo a ver. No. ¿Y eso cómo es? ¿El que quiere se suma? ¿El que no quiere no se suma? ¿O? Claro. ¿Y qué? ¿No te pintó? No me pintó. Ok. Bueno, pasa. Bueno, entonces fue el mundo insólito el martes y el viernes fue el mundo insólito acá en San Marcos, que no fuiste, ¿no? Porque estabas allá en el encuentro de Murgas. Está buena esa idea para traerla acá también. Sí. Bueno, así que eso, recordar que hoy no hay bancos, ni oficinas públicas, ni comercios en Cruz del Eje, porque es el día de Cruz del Eje, conmemorando su fundación. Y también fue la semana del estudiante toda la semana pasada. Así que bueno, hubo mucha actividad en la vecina ciudad. Por nuestra parte, nos queda terminar esta primera hora. Ya son 11 menos 5. Estamos intentando una comunicación con la gente de la Municipalidad de San Marcos Sierra, justamente para hablar del ordenamiento territorial, pero están un poco a las corridas con este accidente que hubo en el Rincón. Así que, bueno, eso se va a demorar un ratito. Lo que sí, en la segunda hora vamos a estar entrevistando a Natalia de la Sota, algo que habíamos anunciado y que está confirmado. Así que todo esto en la segunda hora. Además, vamos a recibir a nuestra compañera Patricia Mondino, que trae algunas cositas para hablar, como por ejemplo del Cine Club Nómade, que tiene función nuevamente esta semana en Casa de Cultura. Así que todo esto y mucho más en la segunda hora de Que Alguien Haga Algo. 525153 es el teléfono. Escríbanos mensajitos, pídanos canciones. Tengo algunos mensajitos antes de irnos. Lili nos dice: buen día, gracias a por toda la buena onda del festejo de los 15 años. Lamenté no haberme podido quedar a recibir el premio por la trayectoria del Peinando Canas, pero el viento fuerte me hizo volar. Igual me encantó la cantidad de gente joven y la decoración. Y dice: la Toti una grosa, siempre poniendo el cuerpo y con tanta buena onda, que se mejore. Le deseamos ahí una buena recuperación. Gracias, y después Lili. Vale nos decía, bueno, nos preguntaba qué había pasado, que había sirenas. Viste que al toque se prenden las alertas. Y sí, después de... Es fuerte. Es fuertísimo. Yo te decía fuera del aire que nos quedó algo después de los incendios. Como que, ¿qué pasa? Una sirena, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Quedamos traumaditos. Sí, quedamos un poco... Bueno, también en la Festigarabato del sábado hubo un momento de reconocimiento también a la Sacha Brigada, que subió al escenario, hizo un conteo de cómo fueron los acontecimientos de hace un año, día por día, empezando del 17 de septiembre hasta el 22-23, que fueron los incendios en nuestra zona. Un momento muy emocionante. Ellas se emocionaron también al leer el comunicado. Así que le mandamos un saludo muy grande a la Sacha Brigada, que siempre estamos contando con ellos y ellas con nosotros a la hora de resolver los conflictos, y también a la hora de apoyarnos cuando no hay conflictos activos, a la hora de tener memoria y de recordar lo que pasó para que no vuelva a pasar, y que si vuelve a pasar estemos organizados de otra manera. Así que bueno, un reconocimiento a la Sacha Brigada, que también recibió un reconocimiento de la Garabato, y que la Garabato recibió un reconocimiento de la Sacha Brigada. Tenemos un diploma que vamos a colgar en el estudio Kenko Soka. Tenemos muchas cosas para redecorar el estudio. Sí, no sé cómo vamos a entrar nosotros si ponemos todo eso, no, pero bien. También había una foto de la radio para firmar, cual cumple de 15. Viste que claro, en los cumple de 15 clásicos tenés la foto de la quinceañera. Entrás, tenés la foto ahí, claro, y puedes firmar. Bueno, nosotros quisimos hacer lo mismo con una foto de la radio, el edificio de la radio, pero había tanto viento que el cartel se volaba. Sí, así hubo que moverlo, lo pusimos adentro, y adentro se... Lo pusimos medio en un rincón igual. Claro, a oscuras. le apagaron las luces del cartel, sí. Por lo que tiene una sola firma, que todavía no sé de quién es. Bueno, ahora... Una persona que estuvo en la barra y que le dijimos: tenés que ir a firmar, y fue. Bueno, es... Pero bueno, si pasan en la semana por la radio, pueden firmarlo. Eso podríamos hacer. Sí. O hacemos un cumple de 15 nuevo. Hacemos con... este fin de semana. Me encanta. Bueno. El viernes lo hacemos. Dale, me gusta. Tenemos a Puandino, a Chonta Seibo, a Fran Allende. Perfecto. Para que... 10 horas 58 minutos, se terminó esta primera hora, pero ya volvemos con mucha más información. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Perdóname si te busco tantas veces. Hoy necesito verte. Contigo quiero estar. Está lloviendo, anunciando un ciclón. Es el día perfecto para hacerte el amor. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana. Y hoy voy a besarte suavemente. Amanecer en una casa.

Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por La Garabato. Doce minutos pasaron de las 11 de la mañana y seguimos hasta las 12 en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Y ya recibimos con todos sus abrigos correspondientes a nuestra compañera de los lunes, a la Pato Mondino, que ya está aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo andás, Patito? Hola, ¿qué tal? Bien, fantástico, me escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vero, Nico, ¿cómo andan? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Mi fin de semana estuvo, bueno, con bastante trabajo. Ajá. Y bueno, aprovecho también para agradecerles. Sé estaba invitada a la fiesta a hacer la presentación de los premios. Entiendo que ya deben haber hablado al respecto. En realidad yo te estaba esperando a vos. O sea, solo comenté que estamos haciendo este programa por primera vez desde el estudio llamado Kenko Soka, que es algo que se estrenó, que se informó y que se comunicó el sábado pasado en la Festi Garabato. Fue una decisión de esta asamblea de hacerle un reconocimiento a Kenko por muchísimas manos que nos dio como organización, y para que la memoria de ese gran músico y esa gran persona quede un poco más presente en las bases de al menos esta organización. Y sí, estabas invitada a hacer ese momento de premios con la excusa de que el cierre de los premios sea la presentación de la plaquita del estudio y que nos emocionemos todos juntos, pero nos emocionamos por nuestra parte para que vos te emociones hoy lunes. Así que... Sí, viste que a veces uno... para mí, entiendo, y para mi hija también es fuerte. Nosotras... Nos imaginamos a Kenko de algún lugar diciendo, pero qué familia, te das cuenta, me van a dar una... que lo dije ayer en la locución, pero realmente, y nos reíamos con Mishki. Mishki me dice, seguro que el viejo va a decir, pero te das cuenta. ¿Renegaría? No, renegaría, ¿sí? Pero se dan cuenta, me están haciendo un homenaje y ninguno va a recibir nada. pero también pensábamos que, bueno, que en realidad... fue tan grande también su hacer, tan presente, tan continuo, que es increíble también de alguna manera cómo su energía voló. Uh-huh. Para nosotras, creo que para mi hijo también es un halago realmente, el reconocimiento. Creo que él estaría muy agradecido. Hace honor a alguien que dejó muchísima energía, creo que gran parte de su vida en el hacer continuo. Que laburó mucho por la cultura local. Mucho, sí. Mucho por la cultura local e incluso, bueno, la cultura de su país, uh-huh. En la cual tiene su reconocimiento, por suerte, y también a nivel nacional en todo su laburo, ¿no? Como técnico, como músico también. De hecho, si googleás Kenko Soka, es increíble la cantidad de información, sí. Que aparece. Y la cantidad de entrevistas y de música y de... Sí, y de sí, notas. Sí, realmente. Es un mundo este muy exitista también, ¿viste? Entonces hay cosas quizás que tienen una relevancia maravillosa, no teniendo un gran contenido, y otros pasan tal vez un poco más desapercibidos. Va, sí, póngale, ponele. Desapercibido, pero no en su comunidad, digamos. No en su comunidad, la comunidad samarqueña, claro. No pasó desapercibido y siempre se hizo notar. Siempre. Sí, vos sabés que cuando Kenko falleció, yo recuerdo las palabras de Mario Breuer, que con el cual él se iba visitando en los últimos tiempos, y Mario Breuer decía algo así como, siempre con tus ataques, cuando te agarraban esos ataques de poder, ¿no? Le dedicaba como esas palabras y hacías grandes cosas. Y realmente era una característica, yo creo, de Kenko. Esos ataques de, vamos a hacer, uh-huh. Y en ese vamos a hacer era mucho. Mucho. Voy a hacer el Casa Pueblo y el escenario y esto y acá va a estar esto y acá. Y de repente en y esa... Y ahí está armado. Y ahí está armado. Uh-huh. Que tendrá, bueno, ya Mishki que va a venir el próximo lunes, esa fue su... Queríamos hablar hoy con ella, bueno, estaba con algunos con cosas de la familia. Cosas, sí, con su bebé que lloraba atrás. Claro. En realidad, bueno, como muchos y muchas de que me conocen saben, yo, bueno, compartí 14 años de mi vida con Kenko, después siempre fuimos amigos hasta el final. Creo que Mishki sería la persona más indicada como para que ha estado ahí al pie del cañón. Ha sido realmente una hija dedicada, totalmente amorosa, como para poder contar un poco, ¿no? Tal vez un poco más íntimamente y afectuosamente también. Algunos datos y compartir también la emoción, porque a ella le emociona también el hecho del reconocimiento. Estaban invitadas tanto Mishki como Pato el sábado a recibir este reconocimiento y cuando se enteraron que no podían llegar, me llegó un mensaje de Mishki que nos mandaba un fuerte abrazo y un agradecimiento muy grande en nombre de la familia por el gesto que tuvo la radio, así que igual queremos hablar con vos, Mishki. No vas a zafar. No va a zafar, pero bueno, es un poco más tímida. Claro que sí. Que su madre y que su padre. ¿De dónde vienen esos genes de timidez? Porque particularmente ustedes dos se subían a cualquier escenario sin tapujos. Viste que a veces sucede que los hijos... Que no querés saber nada de otro polo. Sí, claro. ¿Viste? Que te querés diferenciar lo más posible de tus padres. Totalmente. De cómo piensan. Ella siempre como que se quejaba de eso. La bajada al pueblo era horas de charla. Saludarse con todo el mundo. Sí, claro. Y ella, yo me quiero ir. Imagínate un niño en esa situación. Dale, vámonos a casa. Vamos. Claro, dale, quiero llegar a la plaza. Exactamente, sí. Claro. Así que bueno, muchas gracias. Imagino que la fiesta de Alberto Armón. Yo la verdad es que soy totalmente honesta, lo digo. No hay excusas, Pato. No hay excusas. Yo sé. Estás perdonada, Iván. Gracias, mi corazón. Había un viento igual que se encargaba de echar a la gente, digamos. En un momento estaba full lleno y el viento por la quebrada se volvió insoportable. Unas ráfagas de tierra que comían los músicos y que todavía deben estar masticando polvo. Me imagino. Pero bueno, la sostuvimos. Nos quedamos ahí hasta el final, atando las cosas para que no se vuelen, poniéndole pisapapeles a las cosas que se volaban, caos. Pero bueno. Es una característica de esta organización sostener. Sí. Sin duda. Sin duda. De que nada se huele. No. Estar ahí al pie del cañón, muchas veces bastante discretamente, porque también es una de las características, no son de un perfil muy alto. Nos cuesta. Sí, son de un perfil súper bajo, pero siempre presente. Ahí continuo, ¿no? Esa continuidad, esa constancia que es la que hace que las cosas lleguen a algún lugar. Sí, no, ¿sí? No es poco que hayamos cumplido 15 años y que de esa primera camada de personas queden muy poquitos y que se haya podido renovar, digamos. Eso es lo que más me llama la atención y me alegra de que no quedó en los cerebros iniciales, sino que fue traspasándose esa energía y hoy somos casi todos nuevos intérpretes de la Garabato y se sostiene con la misma energía y con la misma potencia y con la misma militancia que hace 15 años, entonces eso también nos pone en un lugar de estar muy agradecidos, ¿no? Por lo que pasó en la Garabato y por todo lo que va a venir, porque tenemos un espacio propio que trasciende nuestros propios cuerpos y que dentro de 50 años este lugar va a estar acá para seguir siendo una radio comunitaria o lo que la comunidad decida. Entonces, bueno, nos parece muy importante celebrar e intentar traspasar esto a las generaciones futuras. Seguramente así será. Eso también habla de la autenticidad de la propuesta inicial. Uh-huh. Porque las cosas verdaderas se sostienen en el tiempo. Sin duda. En estos momentos de tanta desunión y de tanto individualismo, sostener un espacio comunitario cuesta más que nunca, pero también es la convicción de que es por acá, al menos. Y de que nuestro pequeño bastión de lucha es este, y que hay muchísimos más por suerte, pero que todos son necesarios y todos tienen que relacionarse entre sí. Por eso me parece muy destacable que la Sacha Brigada haya ido a la Festi Garabato a hacer un reconocimiento a la Garabato, a entregarnos un diploma por lo que significa la Garabato para ellos, y antes había visto un reconocimiento nuestro hacia ellos por lo que significa la Sacha para nosotros. Entonces fue como mutuo el reconocimiento. Otra organización realmente noble. ¿No? Sí, yo creo que sí. Toda lucha, más son luchas en las que se pone el alma, se pone el cuerpo continuamente de una manera totalmente desinteresada. Uh-huh. cuidando nuestro, bueno, que estamos en un momento también, ¿no?, ecológico bastante complejo en la zona también. Uh-huh. Estuve hablando con gente que está involucrada con todo este tema del basural en Cruz del Eje, uh-huh, etcétera, ¿no? Digo etcétera como para no demorarnos pero... muchísimo, porque bueno, tenemos, aunque ustedes no lo crean, tenemos una agenda acotada. Una producción. Entonces, es un momento realmente... Mira, veo los carteles. Este año, ¿sabes qué? Venía por la ruta, paso el Vado Taipichín, hay agua. Hay agua, sí. Hay agua, están soltando el agua cada 15 días. Pero que me dio tanta gratitud, agradecí mientras pasaba por el Vado con mi motito. Porque bueno, ya me da como una visión de un poco de humedad. Esta época, que es una época para nosotros muy delicada. Uh-huh. Y bueno, la esperanza de que ayude un poco el clima y que le ayuden también las acciones, ¿no? Las acciones humanas, que a veces favorecen y a veces no. Además, hace exactamente un año estábamos las transmisiones eternas. Literal, sí. Sí, exactamente. De hecho, era en esta fecha era el cumple número 14 de la Gravato. Había programada una fiesta de cumpleaños de 14 años que fue suspendida en septiembre, claramente, porque estábamos a full. Claro, apagando incendios, literalmente. Y bueno, y ese recordar, ¿no?, en la que estábamos hace un año atrás y cómo ayudó de alguna forma para fortalecer esta organización, por ejemplo. Así que bueno, eso, que quede siempre en nuestra memoria lo que estábamos haciendo hace un año atrás y que no vuelva a repetirse y que si se repite tengamos más sabiduría que antes para coordinar y para salir adelante. Pero viste que es como ver las partes positivas también, porque vos fíjate que... está bien, fue realmente trágico porque no, ¿viste? Sin duda, trágico para cada una y uno de nosotros. No, y no nos olvidemos que en Punilla se llevó como 40 casas el incendio, digamos. Tremendo, tremendo. Pero lo único realmente positivo fue la unión de las fuerzas. Uh-huh. O sea, es más, no solo fue positivo, o sea, desde lo práctico fue imprescindible. Sin duda. Entonces, bueno, ese es el rescate. Y ese rescate, desde ese lugar, extenderlo a todas las distintas esferas que en este momento, ¿no?, de la vida, de lo cotidiano, del escenario político, social, también puede ser un momento, o sea, es un momento caótico y también puede ser un momento esperanzador. Qué bueno que lo veas así. Y yo lo Me veo así. El punto de vista de Pato siempre es súper positivo. Porque veo que viene octubre pronto y bueno, quiero tener... Yo sé que... ¿Qué pasa en octubre? ¿Hay elecciones? Hay elecciones que también pueden llegar a definir. Creo que la situación realmente... Mirá, te digo, ayer tuve una charla muy interesante con un par de personas y bastante conocedoras del tema y me decían que en el sur de Córdoba, por ejemplo, la gente está... Hay mucha gente que está muy, muy, pero en desacuerdo y total... O sea... Gente de campo, gente con bastante dinero, toda esa zona, ¿no?, que siempre apunta, por supuesto, a otro, tiene otra visión política. Bueno, ¿quién te dice en una de esas que se vuelve más rotundo todo esto del legislativo y podemos hacer un giro, ¿no? Sí, yo... No me imagino, la verdad, 2 años más de esto. No quiero imaginármelo, ahí sí que no me pondría positiva. Yo apelo a que esos 2 años se cumplan, pero con una Cámara de Diputados y de Senadores que encarrile un poco las necesidades del pueblo. Creo que las elecciones de octubre van a ser un freno claro al gobierno nacional, pero sí apelo y creo que las fuerzas políticas están apelando a que el gobierno continúe hasta su fin de mandato, porque el quilombo que se puede generar, si eso no es así, puede ser mucho peor. Entonces, si se le pone un freno desde lo legislativo, qué sé yo, la semana pasada le votaron 2 leyes que el gobierno nacional no quería que salgan y salieron igual y tuvieron que fumársela. Ahora tienen condiciones legales para frenar un tiempo eso, pero va todo hacia que tienen que acatar porque es el mandato popular. Sí, a no ser que decrete. No, claro, porque en realidad lo que Lo que yo igual no estoy, ojalá que no. Lo que rechazaron fue el veto. Yo no quiero 2 años más. Yo sí entiendo también que la otra opción puede ser tremenda. Es tremenda también. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Lo que pasa es que siento que estamos en... Es tan tremendo todo lo que sucede realmente. Es día a día. Yo sé que un legislativo fuerte, bueno, puta, genera, ¿no?, una contracara importante y que puede dar resultados diferentes. Soy consciente de eso. Pero también es como hay algo en mí que, bueno, que le gustaría como despertarse. Es como despertarse de un mal sueño esto para mí. ¿Entendés? Sé igual las consecuencias. Sé que las consecuencias de este desastre no se van a ir en 2 años, por más de que esa cara no exista más. Claro, claro. O sea, sé que esto para nuestro país es devastador. Pero bueno, está bien lo que decís también. Me haces reflexionar un poco. Mi alma revolucionaria le gustaría otra cosa. Pero está bien lo que decís. Institucionalmente, ¿viste? Sí, totalmente. Si no es Victoria Villarroel, ¿cómo te suena? Y me da asusta. Ahora... me asusta también. Vos sabés que si Patricia Bullrich, que es la candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, lo más probable es que sea diputada. No, senadora, entiendo que es. Sí, senadora. Si ella gana, probablemente sea la presidenta previsional del Senado. Tremendo. Así que la tendremos sentada ahí en ese sillón, ¿no? Claro. De que si todo se cae, la que puede asumir es o Victoria Villarroel o Patricia Bullrich, digamos. Son las dos opciones que están arriba de la mesa. Claro, es el mismo movimiento que pasó en el 2001. Claro. Exactamente, sí. Claro. Pero bueno, ahí renunciaron cuatro mandatarios que asumieron instantáneamente, ¿no? Sí, pero... sí, me refiero al pase, ¿no? Que queda siempre el presidente del Senado. Claro, porque recordemos que en el 2001 el vicepresidente había renunciado, que era Chacho Álvarez. Claro. Entonces, los que tuvieron que asumir son los presidentes de las cámaras. Primero el de senadores, Ramón Puerta, que renunció, y después el de diputados, que era Rodríguez A., que fue elegido por la Asamblea Legislativa, que también renunció, hasta que Duhalde llegó por pedido asambleario a hacerse cargo de ese quilombón, ¿no? También hay un reconocimiento en un momento era una mala palabra, Duhalde, pero institucionalmente, democráticamente, fue el que pudo salirse de ese momento trágico, tan difícil, también, ¿no? Con muertos en las calles. O sea, no era joda parar ese quilombo. Pero te digo que este quilombo no sé cómo se puede parar, porque este también es uno grosso. Claro que sí. Muy grosso. Mañana se junta con Donald Trump en Estados Unidos. Y el Tesoro Nacional, ya no el FMI, el Tesoro Nacional de Estados Unidos va a bajar dólares para que se sostenga esto hasta octubre por lo menos. O sea que solo hay más deuda por delante. Y esto es algo nuevo, algo que va a suceder mañana. Bueno, imagínate hasta octubre. Vos imagínate 2 años más. Esto es insostenible. Y siempre la... Uy, perdón, toqué ahí el retorno. Siempre... Además, es como, todo lo que es la economía, que vos sabés más que yo soy como Doña más Rosa, o menos, pero ¿eh? El dólar, por ejemplo, que está en así por los techos, nubes, sí, todo está en una explosión continua. Por eso te digo, o sea, yo sé que la otra definición es también, ¿no?, como que asusta, pero esto... Es insostenible, Nico. El panorama no es bueno, eso sin duda. Es más que no bueno. Bueno, tendríamos que inventar un término realmente. Hay que ver qué pasa. Yo espero que una provincia como Córdoba, por ejemplo, no vuelva a votar un proyecto como el que votó. Bueno, había 250 antes. Personas. En el acto acá en Córdoba, sí. Recordemos que el mismo Milei hizo el cierre de campaña en el 2023 en Córdoba y fue un éxito de personas. Ajá. Bueno, que vuelva. En el Parque Sarmiento estuvo. Te digo que las imágenes eran de expuesto. Sí, era un puñado. Un bajón, sí, un bajón. Y bueno, pero hay que ir a bancar. Hay que ir a bancar. Hay que ir a bancar. Bueno, nos fuimos por las ramas. 10:31 Hay una entrevista esperando, así que vamos a escuchar una pequeña canción. Dale. Y volvemos, no, intentamos la comunicación con la diputada nacional, Natalia de la Sota, que está viajando, está por el camino al cuadrado, sí, viniendo para el lado de Punilla. Probablemente no haya buena señal, pero vamos a intentar hacer esa comunicación igual. Ya, dale, volvemos. Y la señora mayor. Era una señora patotera. A un policía le empezó a pegar palazos, y en el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta, bueno, sabe que le está pegando un palazo, y la señora se cae. Hasta las 12, que alguien haga algo. Nada, por favor. Supongo que el tiempo de los dos. Llevan tus maletas como un recuerdo, mi amor. En vez de un te quiero, dime adiós. La noche de anoche fue mejor. Con besos, tú y yo. Un derroche de luces, de colores nos cubrió, acusando en tu suave paz este amor. Y un beso volaba en el tiempo, mientras tú gritabas te quiero. Tú notas tu paz en el silencio, calmaron la tempestad del momento. Y entonces llegamos al cielo, en una escalera de besos. Pero se apagó aquel lucero, presagiando el momento. La noche de anoche fue mejor. Oh. Una copa con besos, tú y yo. Un derroche de luces, de colores nos cubrió, acusando en tu suave paz este amor. Y un beso volaba en el tiempo, mientras tú gritabas te quiero. Tú notas tu paz en el silencio, presagiando el momento. Yeah. esperando el momento. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Que alguien haga algo. Once horas 37 minutos. Seguimos en Que alguien haga algo con una temperatura de 18 grados en San Marcos Sierras. Recuerden que para hoy se espera una máxima de 21. No va a ser tanto calor como la semana pasada. Eso nos permite, por ejemplo, salir a caminar un poco más tranquilos, con menos sol, con menos calor. Linda tarde para irse a la quebrada, por ejemplo, a caminar hasta el agua mineral grande. Hermosa. Hasta allá arriba. Bueno, Patito, esta semana tenemos Cine Club Nómade. Así es, esta semana hay un evento que se organiza. Ajá. Que organiza el Cine Club Nómade. No es solo una proyección. No es solo una proyección. Este sábado 27 de septiembre, a partir de las 16 horas, el gran evento. Cine Club Nómade y Casa de Cultura presentan Karandai. Es un documental cuyo guión y dirección estuvo a cargo de Juan Manuel Repeto. La duración es de 67 minutos. Y vos sabés, lo interesante de esto es que se va a contar con la presencia y la participación de los artesanos, artesanas, con sus productos para la venta. Uh-huh. Eso es muy interesante. Contarle, es una palma, para aquellos que no la saben. La palma Karandai, la claro. Palma Karandai, que en la zona es famosa, que se hacen unas artesanías maravillosas. Acá no se ven muchas, pero hay en la zona de Charbonnier, de Copacabana, en Capilla hay algunas también. Hermoso, sí. Tejidos muy resistentes, sí, además. Sí, muy lindas. Bueno, les cuento con exactitud. Bien. El desarrollo de este evento. A las 16 horas, bueno, va a estar la presencia de los artesanos mostrando sus artesanías, seguramente también ofreciéndolas. A las 17:30 horas hará su presencia el ballet folclórico de Silvina Barrera y a las 19 horas tendrá lugar la proyección del documental. Contarles que la entrada es a la gorra. Acérquense, va a haber servicio de buffet. Entonces, repetimos, sábado 27 de septiembre, a partir de las 16 horas, el gran evento Karandai, con el desarrollo que recién mencioné, y cerrando a las 19 horas con la proyección del documental. Entrada a la gorra. Bien, todo esto entonces este fin de semana en, como siempre, en la Casa de Cultura, el Cine Club Nómade, que semana tras semana está organizando estos eventos que nuclea a diferentes colectivos, sí, realizadores, de personas, claro, totalmente. Un laburo, sí, muy interesante que vienen haciendo hace mucho tiempo y que lo sostienen, que eso es lo importante. Como que este se sostenga espacio. El tiempo. Exactamente, están ellas también relacionadas con la RAD, que es la Red de Documentalistas Argentinos. Entonces hay un material independiente de mucha calidad, uh-huh, con otra búsqueda. Y generalmente el cineclub está funcionando cada 15 días. Acá. ¿Sí? Okay. Este es uno de los grandes eventos que tienen preparados. Y luego otro muy interesante sobre Luis Alberto Spinetta. Hay un artista cordobés que hizo serigrafiado, uh-huh, todas las tapas de los discos del Flaco. Sí, Rayosan. Sabe todo. Sí. ¿Cómo hace? Rayosan, ¿es, no? No sé, vos no sabés más que yo. Rayosan es una marca de remeras, es un artista plástico que hace serigrafía, oíme, que tiene una marca de remeras muy, muy reconocida, que justamente eso, se destacó por serigrafiar en esas remeras cada una de las tapas del Flaco. Mira, yo te juro, no entiendo cómo esa cabecita tiene tanta información. Además, está absolutamente actualizada. Sabe lo que pasó en el 2001, que era un niño. Todo, sí, sabe todo, que, todo. ¿Sabes cuál es el problema? Que conocimiento nuevo que se incorpora, conocimiento que sale de la cabeza. O sea, cada cosa nueva que se suma, hay un recuerdo que se borra. Bueno, entonces, un día no me voy a acordar mi nombre, básicamente. Pero sí. Vas a estar como, sí, un montón de datos. Claro. Como Buendía, ¿viste? En Cien Años de Soledad. Aureliano. Aureliano, que anotaba en las paredes para... ¡Ay, mi vida! Tal ¡qué cual. Maravilla! ¡Qué maravilloso! Bueno, suele suceder, te digo. Después uno, claro, es tanto que hay que resetear. Militando el Alzheimer. Sí, claro. Estamos un poco en esa. Bueno, 11 horas 42 minutos, nos vamos a un tema y volvemos. Intentamos la conversación con la diputada nacional, Natalia de la Sota. A ver si podemos concretarla. Estaría buenísimo poder hablar con ella. El lunes pasado, no, el anterior, hablamos con Pablo Carro, otro de los diputados nacionales y también candidato en la provincia de Córdoba para renovar sus bancas. Así que vamos a ver qué tendrá Natalia para decir. Vamos. Cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Por todas las santas, la sea, la guitarra, la mar, ahora hay tormenta de arena. Por todas las santas. no sé, ojalá estén todos aplaudiendo la amabilidad, la belleza, el talento de Feli. Muchísimas gracias, Feli, querida. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Horas 47 minutos, seguimos intentando la comunicación con Natalia de la Sota. Está viajando, no tiene buena señal, así que bueno, en el bloque que viene vamos a intentar por última vez esta entrevista, y si no, quedará para alguno de los días que le siguen. Patito, vos habías traído algo muy lindo para hablar, que es sobre Alfonsina Storni. Sí, yo en realidad elegí un poema de Alfonsina que es como la pionera del feminismo. Hace tantos años que hablaba de eso, ¿no? Que hablaba de la... Este poema es de 1918. Claro. O sea que imagínate, es un clásico de ella, pero tiene mucha fuerza. O sea, se puede interpretar leyéndolo, volviéndolo a leer. Se me ocurre que se puede interpretar de muchas formas. Además, ella tiene un aura particular, ¿no? O sea, tiene una de las canciones, de las zambas más lindas del folclore argentino. Ay, por favor, es bellísimo, Alfonsina y el mar. Tremendo. Hermoso, tremendo. Y un final tremendo también, ¿no? Me acuerdo de chiquito de escuchar esa canción y de imaginarme en mi cabeza todo el momento... Final. Introduciéndose al mar, ¿no? Como sí. Una canción que gráficamente te lleva ahí, a ese momento. Absolutamente, con las caracolas y claro. Realmente, ¿no? Sí tuvo un partir poético también. Sí. En Mar del Plata, bueno, hay una playa que lleva su nombre, que es donde decidió quitarse la vida, ¿no? Y sí, mira, cuando me hablabas de esto se me vino Violeta también. Uh-huh. Violeta Parra. Violeta, de Violeta también podemos traer algo, ¿eh? ¿Cuántas mujeres latinoamericanas, no? Para. Sí. A lo largo de la historia, para destacar. Maravillosas y realmente pioneras. Uh-huh. Sí, con todo un. Además, con unas vidas muy. Bueno, la vida de Violeta, de repente, o sea, tiene unos colores maravillosos. Vos pensás que fue una de las primeras que expuso en el Louvre. Claro. Ella, viste que a todas las cabezas. Todos los sombreros eran con flores. Ella siempre imaginaba en. Sobre cada cabeza unas flores diferentes. Ajá. O sea, era un viaje, un vuelo sí. Muy hermoso, tejía así maravillas enormes, pasaba muchas horas tejiendo. Te digo porque yo investigué un poco su vida, porque había una obra de teatro que íbamos a interpretar en un momento que era justamente el final de la vida de Violeta. Ajá. Con una vidalera. Ajá. Tenían un encuentro, que es como un poco onírico ese encuentro. No me acuerdo el dramaturgo. Que es simbólico, bueno, ¿no? Es una ficción, digamos. Es una ¿no? ficción, claro. Por supuesto. Y es como un poco onírico. Ella está en su final, porque ella también tiene un final. Mira, esas grandes personalidades, tan mujeres tan fuertes que se quiebran por desengaños amorosos. Uh-huh. Ella se enamoró de un saxofonista, creo que era un saxofonista, un clarinetista francés, mucho más joven que ella, y bueno, se decepcionó con eso y ahí fue su final también. Bueno, entonces el lunes que viene hablamos de Violeta. Violeta es hermoso. Y te digo, vi un material, tuve acceso a un material que en un momento me prestó Sole, López Vaca, que no sé si había llegado a través de su mamá, un material hermoso que amplía la visión que uno puede tener de Violeta, ¿viste? Además de su música, ¿no? Que además ya de es, su música, una artista completa, que, sí. Totalmente completa, y no sé, por ejemplo, se fue a Europa en un momento en que una mujer se vaya a Europa, o sea, de gira. Igual hay algo con ese apellido, ¿no? En Chile, o sea, los Parras son artistas tremendos todos. Tremendos, con su carpa. Uh-huh. Además, vos fíjate que ese movimiento, también un movimiento bastante revolucionario, contestatario. Sí. Sí, realmente tenemos gente brillante. Bueno, acá tenemos a la descendencia de los Parra, que es Sergio Parra, así que le mandamos un saludazo al Parra, que es un gran oyente de la radio también. ¡Qué personaje ese Parra! Por favor, sí, mandémosle un saludo. Siempre es un placer verlo al tipo. Bien. Bien, bueno, vamos con esto, entre tanto. Dale, vamos con Alfonsina, me encanta. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres salva. Tú, que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles, los labios morados. ¡Ja! Tú, que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú, que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú, que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. ¿Me pretendes blanca? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes casta? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes alba? Huye hacia los bosques. Vete a la montaña. Límpiate la boca. Vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada. Alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas. Duerme sobre escarcha. Renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y límpiate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Tremenda, Alfonsina. Tremenda. Amo. Bueno, ahí está nuestro recordatorio a Alfonsina Storni, diarista, poetisa, periodista, escritora, profesora y socióloga, todo eso. Nació en Suiza, ¿sabías? No, mirá, contame. Yo me acabo de enterar. Sus padres eran dueños de una cervecería en la ciudad de San Juan. O sea, son padres suizos que vivían en Argentina, tenían esa cervecería y en 1891 se vuelven a Suiza porque le fue mal con este negocio. Ella nace allá, en 1892. Y en 1896 vuelven a Argentina ya con Alfonsina nacida. Y ahí se radica en el Mar del Plata y ahí transcurre su vida. Fallece un 25 de octubre de 1938 en el balneario La Perla. Tiene un hijo que es Alejandro. No sé si, ¿con quién si sabemos algo de, no, de él? No, la verdad que no hay más información acerca de este hijo de Alfonsina, solo que se llama Alejandro al menos. Pero bueno, una gran referente de la cultura latinoamericanista sin ser nacida acá, digamos, eso es lo que me llamó mucho la atención. Sí, no sabía, pero bueno, su vida la desarrolló acá, sí, estuvo claro, ¿no?, en un contexto también bastante varonil. Para la época. Donde... Y siendo suiza, no quería que la reconozcan como blanca. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Como, wow, eso es tremendo. ¿Pero por qué no quería que la reconozcan? No, digo blanca? Esto, con el poema que no, acabas de leer. De... No, pará. Entiendo la... El poema habla de otra cosa. O sea, me pretendés casta, me pretendés blanca. Por eso, pero viene... Y vos, querido... Por eso, viene de ahí y no se hace cargo mucho de eso. Entiendo, como que le tira la responsabilidad al otro, ¿no? No. De lo que. ¿Qué? A ver, vamos. Lo analicemos. Analicémoslo. No. Dale. El poema habla de una cualidad amorosa. Ajá. O sea, vos me querés pura, vos me querés virgen, vos me querés casta. El blanco, creo yo, desde ese lugar. ¿Entendés? Y de repente, flaco, ¿qué estás haciendo vos? ¿No? Que es la, esa, claro, segunda. Que es lo que es vos la haces. Respuesta. Vos, que tatatita tatata. Uh-huh. Vos. Me venís a decir a mí, como pasa en todos los órdenes. Sí, entiendo. No creo que tenga que ver con una cuestión racial. No me refería a lo ario de lo, sí, blanco, sino a la pureza, digamos, a lo que eso significaba en su momento, me imagino. Bueno, no, qué sé yo. Bueno. Análisis.

12 horas en punto, la entrevista que estábamos intentando realizar con la diputada nacional Natalia de la Sota, no pudimos conectar, no pudimos lograr que nos atienda. Nos avisó que estaba viajando, que estaba con problemas de señal, está llegando a la ciudad de La Falda en este momento, así que bueno, desistimos de llamarla. El día viernes, ahí coordinamos la entrevista para que ese equipo de ese día pueda entrevistarla. Yo tenía un montón de preguntas para hacerle, así que voy a pasarle algunas al equipo de los viernes. Bueno, hubiese estado re lindo hablar con ella, porque tenemos entendido que esta semana va a estar acá en la ciudad de Cruz del Eje. No hay ninguna noticia confirmada, al menos en sus redes, pero sí nos habían avisado desde la ciudad de Cruz del Eje que iba a estar presente en un club. Entonces, bueno, la idea de la entrevista era particularmente esa. Pero bueno, ya la haremos. Hasta el 26 de octubre hay un montón de tiempo. Sí, sería genial poder hacerla. Y van a estar en campaña, sí, claro. Si no, hay que ir hasta allá. Si no, va a haber que ir hasta Cruz del Eje, claro. y entrevistarla. También me gustaría entrevistar al candidato diputado libertario. No sé si podemos... Estaría buenísimo. Sí, probablemente, o sea, esos... cuadros políticos no le dan entrevistas a radios comunitarias generalmente. Hemos intentado muchísimas veces entrevistar a gente que piensa totalmente diferente a nosotros, y solo con el concepto de que lo llames de una radio comunitaria hace que, sin saber qué piensa esa persona, que te encasillen en un sector donde con el que no hablan, al menos. Así que bueno, sería muy lindo que eso suceda. Que un día cambie, que un día suceda y que se reconozca a los medios comunitarios como los medios regionales y de cada pueblo, ¿no? Porque más allá de que formemos parte de una red de radios comunitarias que en algún momento estuvo identificada con algún que otro sector político, todo eso trasciende. Como sabemos, tenemos 15 años, un montón de gobiernos que pasaron en el medio, y nosotros seguimos acá haciendo el mismo laburo. Así que... Sí, es un laburo además muy popular, ¿no? Como muy cerquita del pueblo, de todas las necesidades, eso es muy importante. Estar codo a codo laburando. No sé, a mí, yo cuando visito un lugar que no conozco, lo primero que hago es sintonizar la radio local de ese lugar para ver cómo se habla, qué se dice, qué música se pasa, digamos. Sí, es como el pulso. Claro, es lo que suena en el pueblo, digamos. Claro. Como, ¿no? Bueno, y acá, bueno, hay tres radios al aire, entonces en cada una vas a encontrar... un color. Una versión de la vida acá. Así que bueno, nada, lo intentaremos nuevamente. Bueno, nos llegan datos que dice: hoy están en Cruz del Eje, vienen escuchando el programa. Ah, bueno, les mandamos un saludo. Intentaremos hacer la comunicación este viernes. Entonces, si te pueden decir a dónde y a qué hora van a estar en la ciudad de Cruz del Eje, estaría buenísimo. Escucha esta: robo insólito en San José de la Dormida, hurtaron un móvil de la guardia local, de la puerta de un boliche. No. Como si estuvieran acá en Ucle midiendo los decibeles y viene uno atrás y le saca el auto. Una vez pasó acá en San Marcos. Estaba pensando que... Una vez pasó hace no mucho. Hace dos años estaba el móvil en la puerta de la casa del Seguridad Ciudadana, que entró a su casa a buscar algo y dejó el auto en marcha con la llave puesta. ¿Y se lo llevaron? Y se lo llevaron. Le hicieron una joda porque apareció a las 5 o 6 cuadras del auto escondido y con la llave puesta, digamos, lo recuperaron. Pero me parece muy gracioso esto. Y que no te lleguen a agarrar porque estás hasta las manos y te llegan llevándote un móvil de la Guardia Urbana. Tremendo. La unidad se encontraba en marcha y sin ocupantes. Dice que es lo mismo que pasó acá. Abandonado. Chicos, hay que hacer una capacitación básica de apagar los autos si sos guardia urbana. Sí. Porque además no es lo mismo que un patrullero que dice policía, ¿no? Este dice guardia urbana, me imagino que el delito es menor si vos haces una joda de ese tipo. Alrededor de las 6:30 de la mañana del domingo, un sujeto robó un móvil de la guardia local en San José de la Dormida, que estaba estacionado frente a un boliche ubicado sobre la Ruta Nacional 9. Era una Nissan Frontier, encima una 4x4, imagínate, en esa nave. Se encontraba en marcha y sin ocupantes, ya que los agentes estaban realizando en ese momento un control en el interior del establecimiento. Claro. Por el hecho, la policía instrumentó un operativo de búsqueda y dio con la unidad móvil en un camino rural de la localidad de Sebastián Elcano, a unos 50 kilómetros de donde... O sea, 50 kilómetros hizo. Sí. Me imagino que con la... Fue a domicilio. Claro. Fue a domicilio el tipo. Me imagino que con las sirenas prendidas, porque, o sea, si están prendidas, ¿cómo las apagás? ¿Vos sabés de dónde se apagan las sirenas de un móvil? No, tengo ni idea. La verdad es que no sabemos. Bueno, según informaron los medios de la zona, el conductor chocó el vehículo contra un alambrado y se fugó. O sea que no llegó a su lugar de destino. Paró antes. Bueno, cosas que pasan en el interior de la provincia. Además, a las 6 de la mañana. 6:30 de la mañana, claro, imaginate. Estaba medio de jirafa, ¿no? Estaba ahí de seguido. Claro. ¿Cómo llego a mi casa y no hay bondis ahora? Claro, y ahí está ese guardia urbana. Che, y quería leer por último una publicación que acaba de hacer la Municipalidad de San Marcos Sierras, que me parece muy importante. Sí. A un año del incendio forestal en San Marcos Sierras, hoy recordamos uno de los momentos más difíciles que atravesamos como comunidad. Hace un año el fuego azotó nuestro monte y puso a prueba la fortaleza de todo el pueblo. En medio de esta adversidad se hizo visible lo mejor de San Marcos Sierras: la unión, la solidaridad y el compromiso de vecinos y vecinas, bomberos, brigadistas, instituciones y voluntarios que juntos defendimos la vida, el monte y nuestro hogar. El agradecimiento es infinito a cada persona que con esfuerzo y entrega se sumó a esa lucha colectiva. Esto es lo que está publicando la municipalidad, y cierra con un poema de Ale Raymond que dice: de repente no importó nada más, de repente éramos uno solo frente al incendio, de repente hubo bomberos, brigadistas, comunicadoras, cocineros, guardianes, en cada vecino, agua, rezos y cientos de herramientas fueron pasando de mano en mano con un solo objetivo: apagar el fuego, alejar el humo, salvar el pueblo, cuidar el monte. Este es un extracto de uno de los poemas de Alejandro Raymond, director de cultura de la Municipalidad de San Marcos Sierras, así que están agradeciendo desde la Muni a todos los participantes por recordarnos que nuestra mayor fuerza está en la comunidad. Eso es una publicación que acaba de hacer la municipalidad. Así que bueno, estamos en conmemoración permanente por este año de los incendios que realmente nos hicieron dudar de absolutamente todo. Pero acá estamos, seguimos en el mismo lugar. Continuamos aquí nuestra vida en el monte. Patito, nos tenemos que ir. Bueno, nos iremos entonces nosotros hasta el próximo lunes y el otro equipo el miércoles. Muchas gracias, Gaby, por esas exquisitas mini tortitas de ricota. Riquísimas están. ¿Sabés que el sábado hubo un intento de vender tortitas arriba de la barra de la Garabato? Sí. Había una bandeja con lemon pies que había hecho Gaby, muy ricas como siempre. Sí. Pero el viento y la tierra hizo que se llenen de tierra los lemon pies. Así que bueno, hay un montón de lemon pies que estamos comiendo ahora haciendo, viste, con las piedritas. Claro, es que adentro. Realmente el clima tomó. No, estaba asperísimo. Tremendo. Y ella estuvo encargada de la torta, que fue un éxito. Ah, absoluto. Te perdiste la torta. Hubo una torta de 5 o 6 kilos. Tenía 7 kilos. 7 kilos pesaba la torta. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Todo esto para festejar los 15 años de la Garabato. Quisimos hacer un brindis con sidra y con torta. La torta estaba increíblemente buena, con durazno y dulce de leche adentro. ¡Qué rica! Crema por fuera. Hubo que llevarla entre 2 o 3 personas, la torta, sí, porque era muy pesada, muy grande. ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo! Agradecemos la manija de la negra Gaby, que quería hacer una torta más grande. Dijo, che, para mí esto es chico, dijo. Y cuando la vimos no entraba ninguna heladera, o sea, no había forma de hacer una torta más grande. Así que bueno, la gente fue convidada con un pedacito de torta y un vasito de sidra para celebrar los 15 años de la Garabato. Y hay un video que me gustaría que veas, lo vamos a subir en redes, un video que hizo una compañera nuestra, Marisa Montes, recopilando los mejores momentos de los 15 años de la Garabato, con fotos de cuando se construyó la radio en el Runa. Qué con bueno. Fotos del transcurso de esos momentos, con videos de la mudanza a este lugar y con fotos de la actualidad. Realmente un recorrido histórico por 15 años de una manera muy metódica, porque hay tantas fotos y tanto material que buscar y seleccionar entre tanto. Es muy difícil, entonces le dimos esa tarea a una... ¿Se llama Marisa Montes? Marisa Montes, sí. Se llama. ¡Opa! Sí. Tenemos una Marisa Montes local. Gran apellido, en sí. Parte. ¿Por qué local? ¿Qué Marisa y Montes? Porque Marisa Montes, la música. Ah, ahí va. ¿Brasilera? ¿Eu preciso? ¿No te acordás? ¿Eu preciso? No te puedo decir ningún tema de ella, ahí. Pero sí. Claro. Oh, es una... Buscá Marisa Monte. ¿Qué, contemporánea con Caetano? Antes. Yo creo que es un posterior, un poquito. Ajá. Posterior. Qué buenos músicos que hay brasileños. Bueno, pero no nos vayamos de tema. Agradecer, me alegra muchísimo, muchísimo realmente, bueno, que se hayan cumplido 15 años. Yo recuerdo toda la época del Runa también. ¿Sí? Los grandes eventos. Sí, alguna vez he participado en algunos programas. Sí. Y bueno, es un placer realmente estar aquí. este programa, Que Alguien Haga Algo, se reproducirá con otro equipo el día miércoles y el día viernes a las 10 horas. Ahí tengo el cronograma de la visita de Natalia de la Sota por esta zona. Dale, genial. Va a estar en Villa de Soto a las 12:30 horas, en el barrio 9 de Julio, en el polo ladrillero de la familia Ceballos. Ahí tienen una actividad con productores ladrilleros. En la ciudad de Cruz del Eje va a estar a las 13:30 en el barrio San Antonio. Ahí va a haber reuniones con vecinos de ese barrio. Ah. Y a las 14:30 va a estar en el Parque de la Democracia, también en la ciudad de Cruz del Eje, por el festejo del día de Cruz del Eje, y va a haber una recorrida por los puestos de comida y los feriantes. Y a las 17 horas va a estar en la terminal de ómnibus, en el bar, en una reunión con los dirigentes del departamento. Todo esto cierra a las 18 horas en el Centro de Comerciantes de Cruz del Eje, con un conversatorio de políticas y actualidad. Todo esto es la actividad de Natalia de la Sota hoy en el noroeste cordobés. Está viajando, y mira todo lo que tiene para hacer dentro de una hora. Y llegando a Cruz del Eje, casi habla con nosotros. Así que, bueno, hubiese estado re lindo. Lo intentamos para el fin de semana. Entonces, todas estas, desde las 12:30 hasta las 18 horas, va a estar aquí en la zona recorriendo. Okay. Así que, bueno... Ahí está la información. Esto fue todo por hoy, 12 horas 15 minutos. Perdón si nos pasamos unos minutos, Vero, pero bueno, teníamos muchas cosas para decir. Así que desde el estudio Kenko Soka de la radio comunitaria Garabato, saludamos a toda la audiencia y les agradecemos por el hermoso festejo que tuvimos el sábado por los 15 años de la Garabato. Patito, muchas gracias por venir. Gracias a vos, gracias Vero, que estén bien, buen mediodía. Gracias a ustedes, nos volvemos a escuchar el miércoles. Nos vamos con algo de Marisa Monte. Ella es Monte, la nuestra es Montes. Claro, es más plural la nuestra. Claro. Sí. Marisa Montes o Monte. La de Brasil Monte. Es Monte. A ver, bueno, por sí. Igual, despidámonos con algo de Marisa Monte. Vamos. Que es tan hermosa. Chao, gracias. Chao, chao. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Sin nosotras, la radio comunitaria pierde su voz. ¿Cómo sería si no fuésemos de un medio comunitario? ¿Quién denunciaría la impunidad? En 2020, Cecilia Gisela Basaldúa fue asesinada en Capilla del Monte. 2 años después, el juicio dejó al descubierto un sistema que protege a los poderosos y silencia a las víctimas. El trabajo desde adentro, compañeras anotando dato por dato, con la mirada feminista y la perspectiva feminista que siempre estuvo ausente, ¿no?, dentro de toda la audiencia y dentro de todo el transcurso. Cuando las mujeres hablamos, la organización crece. Futuros Urgentes, agenda para una comunidad libre. Una campaña de Farco con apoyo de FAU.